fatal. Oh, nena, no me mires más. Una noche de estas te voy a robar. En una nube hasta el cielo te voy a llevar. Con la mirada de la luna volaré. Tú con tu piel hasta desmayar. Oh, nena, voy a enloquecer. Deseando tu cuerpo sensual y fatal. Siendo tu cuerpo sensual y fatal. Oh, nena, no me mires más. Una noche de estas te voy a robar. En una nube hasta el cielo te voy a llevar. Con la mirada de la luna volaré. Tú con tu piel hasta desmayar. Oh, voy a enloquecer, deseando tu cuerpo sensual y fatal.